additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información y enviamos un mensaje de cariño, de solidaridad, de reconocimiento profesional y también humano a tantos miles de médicos, de médicas, de Cuba, cooperantes en todo el mundo. Esas personas que están siendo descalificadas por el gobierno de Estados Unidos y principalmente por su secretario de Estado, Marco Rubio, que no contento con imponer sanciones, impedir la entrada a Estados Unidos, aquellas personas, aquellos funcionarios de terceros países que firmen acuerdos médicos con Cuba, no contento con esto, ha hecho incluso una gira por países del Caribe donde existen brigadas médicas cubanas, donde existen convenios médicos, y ha ido allí a amenazar, a chantajear a estos gobiernos diciéndoles que les va a sancionar, que a sus funcionarios no les va a dejar entrar a Estados Unidos, ni a ellos ni a sus familias. Estamos ante un episodio más de esta guerra contra no solamente un símbolo mundial de la solidaridad, de la cooperación médica sur-sur, de un pequeño país bloqueado y empobrecido que envía cooperación a tantos países del mundo. No solamente estamos ante el intento de destrucción de la imagen de la potencia médica y solidaria de Cuba, sino también un intento de destruir aquellos ingresos que obtiene Cuba en algunos países y que sirven, que han servido durante muchos años para sostener el sistema público de salud de la isla. Eso es lo más importante. Lo que ellos quieren es asfixiar, destruir la economía de Cuba en todos sus aspectos. Bueno, pues empezamos por un artículo que recomendamos de Manu Pineda, representante de Izquierda Unida, que fue europarlamentario, publica un tuit que hace referencia a su artículo La solidaridad como bandera, una respuesta al cinismo de Marco Rubio. Y también tenemos que leer un tuit de Luis de Jesús, que dice: tras concluir su visita a Jamaica, Marco Rubio estuvo en varios países del Caribe, Rubio ha seguido su gira por el Caribe, pero casualmente ha dejado el tema de los médicos cubanos en un segundo plano. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, en Jamaica, el representante del gobierno de Jamaica le puso las cosas claras. Ellos van a seguir teniendo convenios médicos con Cuba. El personal médico cubano es muy respetado, son respetados sus derechos y no hay nada que hacer. Y también recomendamos un artículo escrito por El Necio, por Pedro Jorge Velázquez, publicado en Canal Red y también en Cuba Información, que se llama Marco Rubio en el Caribe, la gira del mayoral. Bueno, pues sobre este asunto, que es agridulce, es dulce porque estamos hablando de lo mejor del ser humano, el humanismo médico, pero también estamos hablando de lo peor, del imperialismo y de cómo una potencia destruye a un pequeño país que trata de enviar precisamente solidaridad al mundo. Bueno, pues damos la bienvenida a Lázaro Ramas. Lázaro. Pues estupendo. Mira, ante todo, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas, a todos los amigos, a todos los que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Aquí estamos ante la arremetida ya sin freno de una potencia imperialista que a toda costa y como dé lugar pretende doblegar la voluntad de los pueblos, particularmente del pueblo cubano, con más sanciones, con aumentando más el potencial guerrerista que dispone. Es decir, que es un imperio que está utilizando todos los recursos, sobre todo aumentando la presión en uno de los sectores que es patrimonio no solo del pueblo cubano, sino también de la humanidad, que es el sistema de salud público cubano, que a través de sus brigadas médicas, brigadas de solidaridad, brigadas de humanismo, pues llevan la salud a muchas partes del mundo donde, por diferentes razones y causas, los gobiernos no han tenido, no han podido, vamos a decir así, atender a poblaciones que están prácticamente olvidadas, que están desatendidas, y los médicos cubanos no solo van a curar enfermedades, a curar patologías de salud, sino también a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones donde actúan. Bueno, contra eso se ha volcado ahora el imperio de Estados Unidos con mentiras, con una campaña realmente repugnante, llena de viciada de el hegemonismo que pretende Estados Unidos mantener. Y las mentiras se van repitiendo, se van reproduciendo en las redes, a través de personas realmente analfabetas, y dentro de los analfabetos también hay estúpidos y estúpidas que hablan, bueno, repiten lo que el catecismo que diseña el Departamento de Estado de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Bueno, hay estúpidos, muy estúpidos además, que se han especializado en esto de difamar a los médicos cubanos en el mundo y a difamar todo el ejemplo de la cooperación médica. Y está Lucio Enríquez, este personaje que, por cierto, hay que decir, me denunció a mí, me llevó a juicio. Es algo, por cierto, que yo lo tenía totalmente olvidado porque no le di la menor importancia. Dijo que de manera telepática y a miles de kilómetros de distancia yo le agredí, ¿no? Por supuesto, allí ante la juez quedó todo bien claro, que yo no estaba en aquel sitio en el que supuestamente la habían agredido. Bueno, un invento más de un individuo que está en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, etcétera, repitiendo la retórica de Marco Rubio contra la cooperación médica cubana. Pero bueno, no es el único, hay muchos otros personajes del ciberespacio que, pagados o no pagados, están repitiendo precisamente lo que dice Washington. Discúlpame, camarada. Hay también comentarios, o sea, esos comentarios vienen diseñados desde la Casa Blanca, o sea, es el imperio en su máxima esplendor y extensión, donde hablan de que, primero que son, no son médicos, que son muchos son espías, que son de la Seguridad del Estado, todas esas basofias, todas esas estupideces, que lo que pretende es desalentar, como son, se va dirigido también a poblaciones que no hay una cultura, no han tenido una atención médica, sanitaria, no la tienen, por eso los gobiernos llaman a Cuba, tocan la puerta de Cuba pidiendo esa ayuda, ese apoyo para poblaciones que están desatendidas, y han mejorado mucho y todos tienen una muy buena calificación. Todos tienen el valor, la validez de los dirigentes de los países donde actúan. Pues bueno, la narrativa también está dirigida para desalentar, ya no solo que las poblaciones de donde actúan, pues recelen, tengan incluso temor, miedo de esas batas blancas que vienen a visitarlos. Y desde luego, eso afecta también la cooperación, afecta el sentido mismo de esa solidaridad médica para con los pueblos del mundo, pudiéramos decir. Bueno, que se atreva Marco Rubio a ir a una de esas comunidades de la Amazonía brasileña o de Honduras o de África, donde han ido los médicos cubanos, que se atreva a decirles a la cara a esas personas que han tenido el único servicio de salud gratuito de su vida, que ha sido el cubano, que le vayan a decir que no vale, que se tienen que retirar, que son esclavos, que son espías, que son bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí, esa es otra, que la esclavitud, la nueva esclavitud. Los que hablan de derechos humanos, falsos, son falsos. O sea, el imperio es una falsedad, es una falsedad. Todo lo que dice no lo cumple. Lo que él trata de imponerle a otros pueblos no lo cumple. Hablan de derechos humanos. Pues bueno, si se retira la cooperación médica cubana solidaria con los pueblos, está violando los derechos humanos. Los derechos humanos de esas personas, de esas poblaciones. Porque hay que tener en cuenta que los médicos cubanos no desembarcan ahí como mercenarios, que es lo que acostumbra hacer Estados Unidos, pues lo que hacen es coordinar un plan de atención con el gobierno legítimo del país. Es decir, que no es que los médicos cubanos vayan en brigada ahí y se planten ahí, no. Es un acuerdo entre gobiernos soberanos, independientes, que necesitan de esa colaboración. Y que muchas veces incluye también formación de personal local. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en el desenvolvimiento libre, soberano, independiente de otros países? En el caso de Cuba, tiene una presencia muy, muy fuerte y muy estimada, altamente valorada en la región del Caribe. Están contentos, satisfechos con el trabajo de las Brigadas Médicas Solidarias Cubanas. Y se violan los derechos humanos no solamente de estas personas que pierden, que han perdido precisamente por la presión de Estados Unidos en países como Brasil, como Bolivia, como Ecuador y otros, han perdido esa atención médica. No solamente se violan los derechos humanos de esos millones de personas que se quedan sin atención, sino también de los millones de personas en Cuba que han podido mantener, recibir un sistema público de salud durante años de mayor calidad que el de ahora, precisamente con algunos de los ingresos generados por esas misiones médicas en algunos países con cierto poder económico. Y eso es lo que trata de destruir Marco Rubio. Por cierto, entrevistábamos en La Habana hace unos días a Omar Steiner. Él es un especialista precisamente en este asunto. Ha escrito un libro llamado La Casa Blanca contra las Batas Blancas. Está escribiendo un segundo libro. Y nos narra cómo la narrativa es a veces contradictoria, ¿no? La narrativa de Washington. Y en algunos sitios se dice que los médicos son una especie de espías, que si son militares, que si no son médicos, es decir, se les culpabiliza. Pero en otros lugares, y es lo que está ocurriendo últimamente, en los últimos meses, años, ya se les presenta como víctimas. Parece ser que esto es más rentable mediáticamente, tiene mayor eficiencia. Los médicos como víctimas de explotación, de esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando les interesa decir una cosa, dicen una cosa, y cuando no, dicen la contraria, ¿no? O son espías o son víctimas, a ver si ustedes se aclaran. Tenemos un post en Facebook de Ada García que se llama Narco Rubio y su obsesión con Cuba cuando la hipocresía viste traje diplomático, y les leo un párrafo. Me parece muy esclarecedor. Hoy en Jamaica decidió atacar lo único que Cuba exporta sin sanciones ni bloqueos, médicos. Y lo llamó práctica atroz. Dijo Marco Rubio que los líderes del mundo libre salvarán a estos profesionales. Claro, Rubio, tú que votaste para ahogar a Cuba y apoyas las sanciones que niegan medicinas a los niños cubanos. Tú que llamas dictadura a una isla que tiene más médicos per cápita que tu país. Pero callas cuando Arabia Saudí decapita disidentes o Israel bombardea Gaza. Hablas de trabajo forzado, pero no mencionas que Cuba envió 3.700 médicos a luchar contra el ébola en África, que sus brigadas estuvieron en las favelas de Brasil, en las montañas de Pakistán, en el Haití del cólera, ni que mientras tu gobierno vendía vacunas COVID al mejor postor, Cuba ofreció a sus científicos para crear la primera vacuna latinoamericana y la compartió. Bueno, esto es un pequeño párrafo de un extenso artículo que recomendamos sin duda alguna. Bueno, un artículo que expresa el sentimiento, la voluntad política, el alma del pueblo cubano expresado en esas brigadas médicas verdaderamente solidarias y humanas que van a las regiones, a las comunidades donde la situación de salud en muchos casos es extrema. Ahí van, y también arriesgando, aunque con las medidas de protección necesarias, en el caso de la brigada que fueron a atacar al ébola y otras epidemias. Pero lo cierto es que van con un altruismo y una voluntad verdaderamente humana, con un sentimiento, además con una responsabilidad. Todas las brigadas médicas representan el alma, el sentimiento del pueblo cubano. Está ahí, en cada accionar. Y van con una... Claro, la narrativa y la campaña que se desata cada vez que deserta uno o una no es comparable con las decenas de miles de compatriotas, en mi caso, que han ido a los rincones más olvidados del mundo a atender poblaciones enteras, salvar vidas y a mejorar las condiciones de vida de esos lugares. Eso es trabajar por los derechos humanos, no lo que hace el imperio de los Estados Unidos. Con la colaboración de organizaciones como Prisoner Defenders, la Fundación Nacional Cubano-Americana y tantísimas otras, algunas con pago probado de la NED y de la USAID, otras con pago no probado, pero nuestra hipótesis es clarísima, que también existe, precisamente para extender la narrativa de Marco Rubio y del Departamento de Estado, una narrativa que llega a los medios de comunicación y luego leemos reportajes increíblemente falsarios de la prensa corporativa repitiendo las mentiras del gobierno de Estados Unidos. Pero al movimiento de solidaridad con Cuba, que tiene miles de organizaciones, que tiene miles de personas que luchan y denuncian esto y que se molestan en enviar medicamentos a Cuba precisamente para paliar los problemas que causa el haber destruido los ingresos por los convenios médicos, bueno, al movimiento de solidaridad no se le ofrece ningún espacio en los medios de comunicación. Y luego nos hablan de libertad de prensa. No, y también es curioso que, por eso esta preocupación, entre comillas, tan falsa, con relación a las brigadas médicas cubanas, donde habla de la nueva esclavitud, todas esas barbaridades, lo que ha dicho este individuo, que realmente como secretario de Estado no le auguramos un buen desempeño ni que termine el mandato de esta administración. Pero, ¿por qué no se preocupa? Preguntamos. Se preocupan verdaderamente por los niños, niñas, adolescentes, menores de edad, esclavos que hay, existen en América Latina y el Caribe. Trabajo esclavo. Tanto que le preocupan los derechos humanos, yo no he visto ningún, no sé si tú has visto, José, ningún artículo, ningún editorial que saque a la luz el trabajo esclavo de menores de edad en América Latina y el Caribe, que no son pocos. Bueno, si en Florida han anunciado que van a reducir la edad para poder trabajar. Quiero decir que se va a permitir el trabajo infantil, pero vamos, así a las claras. En el estado de la Florida, que es de donde procede el señor Marco Rubio y toda esta gentuza impresentable. Bueno, esta gente que tortura a Cuba es el título de un artículo de Ramón Pedregal en Cuba Información. Él lo escribe después de tener un encuentro solidario de él y de muchas otras personas en Madrid hace unos días con Joana Tablada, diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, especializada precisamente en las relaciones Cuba-Estados Unidos, a quien hicimos una entrevista hace escasos días. Ahora estamos editándola y la vamos a publicar en breve. Y nos dice cosas como las siguientes. ¿Por qué prohíben a las familias que viven en una y otra orilla que se puedan encontrar? ¿Por qué prohíben las remesas, los viajes turísticos a la isla, el comercio, los pagos en los bancos? ¿Por qué vienen dedicando miles de millones de dólares a emisoras, televisores, televisiones, etcétera, la propaganda de la cubafobia. Este es un término que, sí, que vamos a usar. ¿Por qué los odiadores sacan una lista de empresas a las que les prohíben invertir en Cuba y otras más de 100 empresas multadas o empresas que tienen prohibida la entrada a Estados Unidos o la de equipos deportivos, culturales, de investigación, etcétera, etcétera? Hay 54 bancos perseguidos a los que se les impide dejar sus mercancías, armadores, aseguradoras. No se libra nadie de la tortura de la potencia imperialista. Y anuncia que este bloqueo de Estados Unidos a Cuba también se extiende a Europa. En la lista de torturas que pretenden aplicar está conseguir la ruptura del acuerdo de Europa con Cuba, llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, para lo que cuenta con el Partido Popular y Vox por parte del Estado español y fuerzas similares en Europa. La llegada a Madrid del próximo embajador de Estados Unidos, un cubafóbico millonario imperial, hace prever que la presión vaya en esa dirección. Bueno, pues vienen momentos todavía más duros y frente a eso habrá que organizarse y la solidaridad tendrá que ser mucho más fuerte que nunca. Bueno, siempre decimos, ¿no?, nos preguntamos, ¿son verdaderamente independientes y soberanos los gobiernos, por ejemplo, del Estado español, los demás gobiernos de Europa, de la Europa democrática, entre comillas? Porque si viene un embajador ya con la directriz ya instalada para presionar a un gobierno, vamos a hablar de, bueno, del caso del Estado español, para que cambie su política o cambie su vínculo con Cuba, pues la verdad que uno dice, oye, pero ¿dónde está la soberanía aquí? Y es lo que está pasando con Europa. Se ve que no hay una sociedad, no hay países que sean verdaderamente soberanos, por cuanto están sometidos a las directrices y a lo que diga, mande y ordena Estados Unidos. Entonces, viene un embajador, y ha pasado en muchos sitios, ¿no? Y un embajador de Estados Unidos, vaya a saber este, de seguramente lejano origen cubano, y qué es lo que va a hacer o intentar de hacer. Y bueno, y le dan esa... Bueno, ¿y dónde está? O sea, es como entrar... Entro en la casa, una casa ajena, porque me da la gana, y yo cambio todo el mobiliario y pongo las cosas como me da la gana, y le exijo además que se vaya a tomar el fresco, que lo que tiene que ocurrir es lo que él viene a hacer. Es decir, que con una total falta de respeto a la soberanía, una total falta de respeto a la independencia. Y vamos a ver qué sucede, pero ya esta administración, creo que lo hemos comentado, ha armado un equipo. Que hay que ver los personajes que hay ahí. Rosa María Payá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, todo enfocado, ese equipo fundamentalmente está enfocado, su política, es la política del Imperio de Estados Unidos, en tres países: Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres países en la región. Y entonces vamos a ver, veremos el accionar de este nuevo embajador de los Estados Unidos en Madrid. A ver. Yeah. Santa Isabel. Bueno, la falta de soberanía de Europa se manifiesta en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, la nueva política, bueno, que es la vieja política de la primera administración de Trump, ¿no? Y nos dice Jimmy Sánchez, al igual que con Cuba, ellos los de siempre dirán que los problemas económicos de Venezuela son culpa solo de la ineficiencia del gobierno, claro, pero es que... Se ha anunciado en las últimas semanas, primero, que se revoca la única licencia excepcional al bloqueo total a la industria petrolera de Venezuela que impuso el primer gobierno de Trump y que fue mínimamente levantado con una licencia a la empresa Chevron por parte del gobierno Joe Biden. Bueno, pues Trump ahora, o mejor dicho, Marco Rubio, la ha anulado, la ha destruido. Es decir, Chevron se va a tener que retirar de Venezuela. Después, ha anunciado que impondrá un 25% de aranceles a aquellos países que compren petróleo venezolano, segunda. Y tercera, ya dirigida, como esta segunda, a los terceros países. Ha anulado el permiso, tienen que dar permiso a las multinacionales de otros países para que compren, comercien, lleguen a acuerdos con PDVSA, con la industria petrolera de Venezuela. Es decir, que las decisiones que toman las empresas supuestamente españolas, inglesas, etcétera, las toma Donald Trump. Ese es el concepto de soberanía del siglo XXI. Porque, además, en el caso español es Repsol. Repsol es una empresa que tenía un permiso por parte de Joe Biden en su momento para poder llegar a acuerdos con PDVSA. Estaba también una estadounidense llamada Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Relins. Bueno, pues esto, el gobierno de Donald Trump les ha quitado el permiso, ¿eh? Y entonces nos dicen, Aníbal Garzón, Trump ha modificado a la multinacional española Repsol la cancelación de sus permisos con PDVSA para exportar crudo venezolano a Estados Unidos. Pero luego nos vende el gobierno español que está a la orden del IBEX 35, que la amenaza es Moscú y no Washington. Bueno, esa es la distorsión mediática de estos tiempos, donde se culpabiliza... Pues se intenta culpabilizar a gobierno, sea el de Venezuela, que encabeza el compañero Nicolás Maduro, sea el de Cuba, que encabeza el compañero Miguel Díaz-Canel, o sea el de Nicaragua, con Daniel Ortega a la cabeza. Es decir, los problemas que tienen estos países, lo que tienen los pueblos de estos países, es culpa del gobierno, es culpa del sistema. El sistema socialista, todo lo que sea progresismo es para Estados Unidos y los medios de manipulación y desinformación masiva a su servicio es comunismo. O sea, el trabajo de un gobierno en el mejoramiento de las condiciones de vida de un pueblo, el progresismo, sin llegar a socialismo, sin llegar a comunismo, sencillamente la voluntad de mejorar las condiciones de vida de un pueblo, de las personas desatendidas, de esos... Amplias poblaciones que están realmente sin nada, pues eso es comunismo. Y como es comunismo y él no quiere, Estados Unidos no quiere comunismo en el área, ni nada parecido, pues ataca, sanciona, bloquea. Entonces, las calamidades y las dificultades y calamidades que provoca esos bloqueos, esas sanciones ilegales, todo ilegal, pues le echa la culpa al gobierno o al sistema. En el caso de Cuba es notorio. Todos los problemas que está afrontando el pueblo cubano, la población cubana, es culpa del comunismo, es culpa del gobierno, es culpa de una política fallida, de un sistema fallido. Nada tiene que ver, según ellos, el bloqueo, la guerra económica impuesta de forma ilegal durante más de 60 años. Recomendamos la entrevista que le hacíamos hace unos días a William Castillo, el ministro de medidas antibloqueo, creo que es algo así. Perdón, viceministro venezolano. Bueno, él lo explicaba perfectamente. Yo ahora no tengo en la cabeza los datos que él manejó, pero eran cantidades astronómicas de pérdidas para la economía venezolana por el bloqueo a los ingresos del petróleo. Recordemos que PDVSA genera casi más del 90% de las divisas de un país. Y esas divisas se esfumaron, se dilapidaron, se destruyeron en los años de la primera administración de Donald Trump por un paquete gigantesco de sanciones, por un bloqueo total. Aparte del robo de activos, de cuentas bancarias, el oro, una gran empresa con miles de estaciones de servicio en Estados Unidos llamada Citgo. Bueno, una hecatombe absoluta, una guerra total que, por supuesto, generó inflación, baja de salarios, pauperización de las condiciones de vida en el país, emigración, por supuesto que los generó. Pero ¿cómo se le puede echar luego la culpa al gobierno, al sistema, si has generado una guerra económica que ha destruido la economía? Es lo mismo que hacen en Cuba. ¿Cómo luego puedes echar la culpa al gobierno? Que por supuesto cometerá errores. Pero estamos hablando de la causa esencial. No, pero luego tienes que escuchar a todos estos sinvergüenzas. ¿Pero cómo le vas a echar la culpa luego al embargo, no? Que el embargo eso es para el régimen. Para los ingresos del régimen. ¿Pero cuáles son los ingresos del régimen? Los ingresos del régimen, que son el turismo, la venta de productos de biotecnología, etcétera, etcétera, esos ingresos van al presupuesto nacional. ¿Dónde están las pruebas de que alguien del régimen tenga una cuenta en algún paraíso fiscal, en algún lugar? ¿Dónde están las pruebas cuando la CIA y los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo saben todo? Eso y más. Jamás han podido presentar una prueba de esos ingresos del régimen, ¿no? Es un ingreso para el presupuesto nacional con el que se hacen las cosas que se pueden hacer, desde la vivienda hasta la salud pública, y se hacen muy pocas cosas porque los ingresos han sido absolutamente torpedeados y dinamitados en los últimos años. Sí, y en además que afecta a toda la sociedad, no a un sector específico. Ahora tratan de que esto, el pueblo cubano no, es al régimen, como dice ellos, a la cúpula. O sea, esto va dirigido a la cúpula. Mentira, mentira. Sufre la sociedad entera, sufre el pueblo cubano entero, incluido también, y hay que decirlo, los dirigentes, también que se ven en una situación límite tratando de aliviar y resolver los problemas en cada comunidad del país. No es que ellos, y están con el pueblo, y están unidos al pueblo, y visitan las comunidades, y visitan las casas, y están y saben los problemas. Lo que pasa es que, claro, es el caso de, lo dijo Correa en una ocasión, pero yo lo voy a decir a la mía, ¿no? Es un tipo, un monstruo poderoso, o se cree inmune y poderoso, que aprieta y trata de estrangular a una persona indefensa, y lo estrangula, y después dice que, bueno, está así o falleció porque no respiró, tenía que respirar. es algo que cualquiera puede entender, pero es curioso que toda la narrativa y que se repite en las redes es contra el sistema, contra el comunismo. No es la primera vez que utiliza Estados Unidos como potencia imperialista este eufemismo, ¿no? Como dice, el comunismo, como si fuera lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor es el capitalismo y el imperialismo. Entonces, eso le ha permitido, de forma ilegal también, justificar, entre comillas, las injerencias en los asuntos internos de países soberanos, los golpes de Estado que ha impulsado y que ha promovido en países soberanos, con gobiernos elegidos legítimamente, democráticamente, como quieren ellos, pero que no va en la dirección que ellos quieren. invasiones como la guerra, ya lo dijimos antes, lo repetimos, como la guerra de Vietnam, por el comunismo o el sistema que es fallido y es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es otra. Hay un estallido social, que es lo que quieren en Cuba, para después decir que ese estallido social o una inmigración mayor que la que ha ocurrido en estos meses, pues es un peligro para o una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y por tanto ya tiene la justificación para intervenir incluso militarmente en los países. Bueno, ¿y quién está detrás? ¿Quién está solicitando las sanciones y el bloqueo? Bueno, en el caso de Cuba ya lo sabemos, ¿no? Aparte de estos senadores de la Florida, aparte de estos youtubers, ¿no?, que dicen hay que cerrar, hay que apretar, hay que asfixiar. Estás asfixiando a millones de personas. No, ellos, su narrativa es que hay que asfixiar a unos dirigentes. No, estás asfixiando a millones de personas. Exacto. A los que no les llegan los medicamentos, los alimentos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Venezuela, ¿quiénes son los que están solicitando y aplaudiendo estas medidas ahora de volver al bloqueo 100% a la industria petrolera? Bueno, les leemos un tuit del Sapo Digital que dice: lo confesó María Elvira Salazar. Yo estoy haciendo, María Elvira Salazar, senadora por republicana y trumpista mayor por la Florida, dice: yo estoy haciendo todo lo que María Corina Machado ha pedido. Nada de petróleo con Venezuela. Ella ha pedido que PDVSA no pueda recibir nada y en eso estamos. Esta persona, increíble, María Corina Machado, dirigente de la extrema derecha de Venezuela, que es el títere de Estados Unidos, que fue el títere de Estados Unidos en las anteriores elecciones presidenciales, la que ha encabezado todo este movimiento antichavista para tratar de quitar del poder político a Nicolás Maduro, es la que solicita la guerra contra el pueblo venezolano y veremos qué es lo que ocurre. Pero pudiera darse una situación como la que ocurrió hace unos años, ¿no? De hiperinflación, de caída de las condiciones de vida, de todavía más emigración, cuando en estos últimos 2 años, y precisamente a consecuencia de tener unas poquitas licencias que aprobó Joe Biden, la economía venezolana estaba creciendo a un ritmo de entre un 6 y un 11%. ¿Qué les parece? ¿Y esto no es penalmente perseguible? A mí me parece que sí, ¿no? Sí, esto, sin duda. ¿Qué pasaría en cualquier país del mundo si esto ocurriera, si la dirigencia de la oposición política estuviera planteando el bloqueo total a la primera fuente, bueno, a todas las fuentes de ingreso de un país? Y lo está proponiendo, y consiguiendo. Porque estamos hablando de que Estados Unidos consigue el bloqueo a Venezuela. ¿Y si alguien en el Estado español obtuviera el bloqueo al turismo a España? ¿Qué pasaría con esa persona? Pues que estaría en la cárcel hace mucho tiempo, ¿no? Seguramente. Sí, pues una señora que ha pedido invasión para su país, el país que le vio nacer, son cosas de estos tiempos, no sé si en anteriores tiempos habrá ocurrido algo parecido, pero gente, y pasa también con los miserables y los odiadores y los sinvergüenzas que se mueven el estercolero de la contrarrevolución en Miami, contra Cuba lo mismo, y piden invasión, claro, ellos no, yo digo, bueno, los que piden invasión que vayan en su butaca, sí, están en su butaca, pero hay que decirle que vayan que den el ejemplo allá, que vayan en la vanguardia. Que vayan en la vanguardia y que den el ejemplo, porque piden sesión. Esta señora pidiendo también en su momento, pidiendo una intervención militar en Venezuela. Entonces, y era candidata, estuvo de candidata a la presidencia, o sea, había postulado. Sí, entonces, luego fue inhabilitada, presentó como un títere al mundo. Exactamente. González, entonces, esta gente es un ejemplo, amigas y amigos, del mundo donde estamos. Es un ejemplo, el mundo, precisamente este mundo, pues candidato a la presidencia y con una jugada torticera, un diseño fallido del Departamento de Estado y de la CIA de los Estados Unidos, pues perdió las elecciones y la perdió limpia y ampliamente. Han manipulado para seguir la presión, para buscar los recursos y también imponer a la sociedad y a los que le apoyan una narrativa en la cual hubo fraude, que no es un diseño que hicieron para intentar sacar del poder de la presidencia al compañero Nicolás Maduro y a su equipo. Se ha demostrado que han mentido, han engañado a sus propios seguidores y son personas que cuando, dime tú si esta gente llega a ocupar la presidencia o los niveles superiores de políticos del Estado. ¿Representa los intereses del pueblo venezolano? No. Van a representar los intereses del imperio de los Estados Unidos y los de ellos mismos. El pueblo, como estaba antes, yo estuve en Venezuela, mucho antes de llegar una figura política extraordinaria como Hugo Chávez. Y cuidado. Se vivía, ¿verdad?, bien, ¿no? ¿Qué? Miseria, a mí me han dicho que se vivía miseria bien. Por todos lados, pobreza y miseria por todos lados. El país más. Y todavía están hablando, no, que antes. Miseria. Poblaciones, barrios con casuchas de tabla, de cartón, de zinc, sin asfalto, niños por la calle pidiendo que le den algo para comer de noche, a cualquier hora. Por favor. Bueno, eso es. En Cuba también se vivía muy bien antes de la revolución, ¿no? Yo veo muchas imágenes que les han puesto color, les han pintado un poquito de coches, que son los que hay, algunos hay ahora todavía quedan. Y en La Habana está de lo más bonito, con unos carteles de neón incluso. Sí, claro, lo que nos sacan los barrios miserables que rodeaban La Habana, esa Habana de luces. De cómo se llama los carteles de neón, de neón. Sí, siempre ponen eso, no, que caminen, que muevan la fotografía que la muevan, aunque sea no un kilómetro, 500 metros, 800 metros alrededor de esa Habana, para que vean lo que hay. Y no solo es las cuarterías, la insalubridad, el analfabetismo. Y eso, hablando, en La Habana, que es lo que sacan ellos, porque cuando hablan de la Cuba antes del 1 de enero de 59, sacan a La Habana, no sacan ninguna otra provincia. Uh-huh. Y La Habana, ese núcleo, sí, opulento, falso, porque todo lo demás, y los barrios miserables, con un hambre. El hambre era espantosa. O sea, en la Cuba antes del 1 de enero de 59 era espantosa el hambre. No vamos a hablar ya del campo cubano, de las poblaciones campesinas, rurales, donde no había médico, la asistencia médica es cero. Para atenderse un médico, un ciudadano tenía que darle la cédula al politiquero de turno, que a su vez defendía los intereses de los terratenientes. O sea, para garantizarse una mínima atención médica, tienes que darle el voto, la cédula a un politiquero que después se olvidaba. Bueno, por favor. Eso es lo que a esa foto es la que quieren volver Marco Rubio y compañía. La patria amaneció con luz de sol en sus farolas, en la avenida un viento azul. Manos se juntaron en la calle y las aceras, la voz se hizo multitud. Balcones y portales se hacen eco de banderas. Tiempo nuevo abraza el porvenir. Multicolor la marcha de gigantes que se empeña. Semilla imprescindible en su raíz. Mambisa y soberana paz. La isla que precisa. La isla que precisa. Erguida frente al temporal. Ahí nos abarre tanto al soberana, la isla que precisa andar, erguida frente al temporal. Hablemos de una vacuna que ha podido registrar Cuba en Estados Unidos, Zimavax EEGF. Es una vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado. Repito, digo, porque en esto hay que ser muy serios, no es una vacuna contra el cáncer, que previene el cáncer, no, no. Es una vacuna que se aplica en algunos casos de cáncer de pulmón avanzado y que permite alargar la vida a las personas que lo padecen. Bueno, pues Cuba no es Miami, nos dice. La noticia no lo dice, pero esa vacuna es cubana. La pequeña isla bloqueada registró la primera vacuna terapéutica en el mundo contra el cáncer de pulmón avanzado. Bien. Iramis, Cuba Iramis, nos dice. Los comentarios a este POTS son joyas. Luego se sorprenden de que exista el terraplanismo o de que los trumpistas de verdad se hayan inyectado lejía. Porque a los comentarios de un tuit de Tere Felipe, que habla de esta vacuna y de que esto es un éxito en un país bloqueado, pobre, etc., leemos comentarios como los siguientes. Daniela Hurtado. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién sabe quién será capaz de inyectarse esa mierda? ¡Ja, ja, ja! Marcelo Mignone. Estuve hace unos meses en Cuba. Los hospitales no tienen antibióticos ni calmantes. La gente tiene que comprarlos en el mercado negro. ¿Qué tiene que ver esto con la vacuna? Negra Elo. Y fueron incapaces de curar a Hugo Chávez del cáncer que padecía. Esto es puro cuento. Estas son las argumentaciones, muy científicas, por cierto, bueno, contra que una vacuna que no conocen, que desconocen absolutamente todo, pero se atreven a poner en las redes sociales semejantes cosas para que luego uno, no sé, pueda darle algún tipo de credibilidad a esta gente, ¿no? Esto es la fábrica de Miami. Lo hemos dicho en anteriores ocasiones, lo seguimos repitiendo. Son gente con la mente colonizada. No tienen autonomía psicológica, no tienen autonomía mental, no tienen desarrollo político, no tienen nada. Lo que tienen es mucha sinvergüencería, mucho odio, y realmente cuando se exponen claramente, y parece ser que no se dan cuenta de que los lectores van a decir, pero esta gente son unos ridículos, gente que no tiene dos dedos de frente. Una cosa es, el caso del COVID, un ejemplo claro que Cuba, con recursos propios. Todo lo que dijeron de las vacunas cubanas. De las vacunas cubanas. ¿Ahora qué dicen? Ahí está. Ahí está. Y fíjate, se le ha tapado la boca. Que eran agua, no sé qué. Bueno. Todo. Barbaridades. Intentando crear desconfianza, intentando que la población rechace esas vacunas, que si no está aprobada por la Organización Médica Internacional o por todo negativo. Se ha demostrado que los científicos cubanos no solo que son serios, que son capaces, y en medio de una guerra han sido capaces de producir vacunas para sanar al pueblo, para evitar la desgracia en muchos, muchos hogares cubanos, con recursos propios, con inteligencia, con sabiduría. Igual que ahora esta vacuna, ahora se está probando creo que en 7 países, ¿no? En 7 países. Pues demostrará la valía de la medicina cubana, de los científicos cubanos, de la educación cubana, y eso bajo un bloqueo criminal, un bloqueo económico, financiero y comercial. ¿Qué no sería Cuba sin bloqueo? Así mismo es. Como último tema, vamos a regresar al asunto de las deportaciones masivas que está ya desarrollando el gobierno racista y xenófobo de Donald Trump contra, por ejemplo, mucha gente cubana. Hay miles, decenas de miles de personas que ahora mismo están fuera de la ley y que incluso se acogieron al parole humanitario. Es decir, el gobierno anterior de Estados Unidos les ofreció un estatus legal durante 2 años. Es decir, estaban legales. Bueno, pues ha venido un gobierno y ha dicho, no, aquello no vale. Todo lo que hemos firmado, a lo que nos comprometimos, ahora no vale. Pero lo curioso es que este gobierno que ahora dice que no vale y que quiere deportar a todos esos miles de cubanos, fue votado, fue apoyado por muchos de algunos de esas personas y por las familias o por muchas familias de esas personas. Y entonces leemos ahora en esta prensa contrarrevolucionaria titulares como este. Cubanos indignados por el fin del parol humanitario. Esto es una traición. Pese a que la eliminación del programa fue una de las mayores promesas de Trump, muchos que lo apoyaron califican de injusta la medida. A ver, vamos a ser también serios. No, los miles de personas que se acogieron al parol humanitario, pues hay que apoyarlas, pero es que hay algunas, hay un sector que apoyaban a Trump. Y entonces dices, bueno, pues es que igual te lo mereces un poco, ¿no? Jimmy Sánchez nos dice, ¿recuerdan a los odiadores protestando para que dejaran a Elian en Miami alejado de su padre? ¿No indica la lógica que ahora en Miami deberían estar protestando en defensa de los emigrados que quiere deportar Trump? ¿No protestan por egoísmo o por miedo a la dictadura de Miami? Yo creo que están quedando un poco en ridículo, ¿no? ¿Qué dice ahora Alex Otaola? Que llevaba a varias decenas de personas que se habían acogido al parol humanitario, los llevaba de la mano como carneritos allí, a la Casa Blanca, a una manifestación hace escaso mes y medio, creo que fue. ¿Y qué se decía en esa manifestación? Intervención militar en Cuba, contra el gobierno cubano, viva Donald Trump, apoyando al gobierno, más leña, más embargo, más bloqueo, más sanciones económicas. Bueno, pues a esas personas que gritaban eso, idiotas, que son idiotas, ahora les pesa una orden de deportación. Se lo merecen, se lo merecen. ¿Y qué dirá? Tú mencionas a Otaola, y que yo mencionaría a otro sinvergüenza, a otro que chapoletea en el estercolero de la contrarrevolución. Eliezer Ávila, puede ser. ¿Cómo lo sabe? Oye, que dice que se va a postular para senador, ya sabes. ¿Quién? Ha dicho que él que igual se postula para senador. Pues hablaría muy mal de la política de Estados Unidos, ya más putrefacta no puede estar. Así que con otro elemento más, pues, al garete. Eliezer Ávila, qué tipo más mentiroso, más sinvergüenza, más rastrero, de la peor crema que pueda haber. Ahí está. Enlazado también con Otaola, por ideológicamente, y de las personas más despreciables, de los seres más despreciables que haya podido nacer en tierra cubana. Bueno, pues aquí nos despedimos. Mucho apoyo a todas esas personas que están sufriendo en Estados Unidos, sujetas a una posible deportación. Son historias, dramas humanos. Son víctimas de una política de asfixia económica contra su país. Son emigrados, emigradas forzados por una guerra económica, pero que ahora, después de haber sido utilizados, ahora son ya nuevamente víctimas de ese gobierno que generó las condiciones para que tuvieran que emigrar. Bueno, pues mucha suerte a todas esas personas, excepto aquellas que se plegaron y que apoyaron precisamente las sanciones, la asfixia, incluso la intervención contra su país. Esas personas no tienen, para mí, lo siento mucho, no me generan ninguna lástima. Pero sí me genera mucha lástima la mayoría de esas personas. Exacto. Bueno, pues total apoyo a la migración cubana que está sufriendo estas circunstancias, y por supuesto total apoyo a la gente que se quedó en Cuba, que vive en Cuba y que está sufriendo una guerra económica que genera tantísima escasez, tantísimas calamidades diarias. Bueno, pues frente a eso, mucha solidaridad, hay campañas de todo tipo, la campaña de marcapasos hay que recordar, de Medicuba Europa, entren en Cuba Información, ahí tienen toda la información para poder donar dinero para esta campaña, para que, por ejemplo, ese asunto esté resuelto en el país, que haya marcapasos para todo el mundo que lo necesite, y eso se puede conseguir con una campaña concreta de solidaridad. Abajo el bloqueo, mucha solidaridad con el pueblo cubano. Abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra mi patria cubana, contra Cuba, y un abrazo fuerte, solidario también a las amigas y amigos que están con nosotros y que están con el pueblo cubano. Hasta la próxima. Hasta el próximo programa.